Comienza el viaje espacial, se realiza una cuenta atrás, deben agacharse y cuando se diga blast off deberán saltar. Suena música espacial, desplazarse como astronautas por el aula. Cuando pare todos se convierten en rocas lunares, quietos en posturas divertidas.